¿Y qué preguntaste tú? Que si aquí había guerra. ¿Y no lo sabías? ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? Que yo no sabía nada. Pues mira, que si la tiene por ahí, que nos la enseñe. Ahí, esta es. Esa es. Es que yo tenía un tío que aquí no sé qué sería, aquí a lo mejor era cabo. Pero en otras tengo... La moto. No sé cuál será, que era teniente coronel. Y aquí estaban en la guerra, pero estaban ahí por... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la nieve, hombre? Por San Isidro y por ahí en trincheras. Y me acuerdo de oírle que estaban observando a ver si venía alguien y le llevó una bala a las gafas. Fíjate qué cerca andaban. Y más ya no me acuerdo porque yo era una niña, entonces no me contaban muchas cosas. No, que hay de una moto. Pero igual ahora tampoco se cuentan muchas, ¿no? Porque si Pablo no sabía que había guerra... Pues no, es que no lo sabía y si quieres yo no me acuerdo tampoco, porque yo nací en el 37 y era por entonces... Cuando era la guerra. Y claro, yo recién nacida, pues nada.